Estás escuchando Onda Latina en el 87.6 de la FM desde Madrid y en www.ondalatina.com.es desde cualquier parte del mundo. Onda Latina, la radio diferente. Pues buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Vigilante. Aquí estamos de nuevo en Onda Latina, en el 87.6 de la FM y en www.ondalatina.com.es. Este tu programa de ahora y huescos, que se emite todos los viernes de 4 a 6 de la tarde. en total directo. Son las 4 y 4 de la tarde en este viernes 15, la 65 edición de tu programa de Aori West Coast Vigilante. Y como siempre, tendremos un día con buena música Aor. Haremos algún especial, todavía nos quedan, yo creo, 3 o 4 ediciones antes de vacaciones. Yo creo que hacia el 15 de julio terminaremos. Ya volveremos en septiembre y todavía haremos algún especial, no os preocupéis. Falta de tiempo, no otra cosa. También pocas novedades, nos están llegando. Últimamente está todo muy, muy flojito. Yo no sé si es porque llega el verano y ya las compañías no sacan nada. Y de verdad que poquitas cosas te vamos a estrenar. Una cosa que, bueno, hay descarga gratuita, luego contaremos lo de Dallas. Te pondremos algún tema más de Wigelius. Y por supuesto intentaremos ponerte rarezas, bandas sonoras, clásicos. Todo lo que te puedes encontrar todos los viernes en el último reducto de la OR, que es Vigilante. Hoy también habrá concierto y mañana también, luego te contaremos. Desgraciadamente el de hoy sí podremos ir, pero el de mañana no. El de mañana de nuestro amigo Vidal. Pero bueno, luego os contaremos dos tributos, tanto a Toto como a Bon Jovi. Y luego os contamos más cosas de esos conciertos, al cual el de Toro esta noche vamos a acudir, con otro componente de Life for Hour, con otro amigo. Y bueno, mucha más gente que sabemos que va, Y sin más esperas, comenzamos la 65 edición de Vigilante. Hemos comenzado con Rally Child, Mark Free al frente. Este álbum de 1992 que se llamaba como ellos. Y este tema llamado Lay Down Your Arms es con la que hemos abierto hoy la edición 65 de Vigilante. Vamos a continuar con ese álbum, esa novedad que te estrenamos la semana pasada. Te poníamos tres temas. Te estoy hablando de Wigelius. Ander Wigelius es el líder que, bueno, pues salió de la operación Triunfo Sueco. Y bueno, pues has grabado ya para Frontiers. Está a puntitos ahí. Saldrá a finales de este mes, primeros de julio. Se llama Reinventions, es el título del disco. Y como te digo, el tema que hemos elegido se llama Hold On To Love, un tema que no hemos escuchado de lo que es el álbum de debut de Wigelius. ¡Vigilante! If we hold on to the love, pues está ahí Wigelius, esta nueva banda de Ander Wigelius, que bueno, pues sacará el disco próximamente para Frontiers. Vamos a continuar en Vigilante, en Onda Latina 87.6 de la FM, www.ondalatina.com.es, es donde nos puedes escuchar en streaming, aunque bueno, no, la calidad no es muy buena tal vez a veces, pero bueno, lo que sí está claro que hoy cuando sube a iVox sube con muy buena calidad y lo puedes escuchar cuando te apetezca. Vamos a continuar con Glenn Hughes, ese álbum que salgaba en 1994 llamado From Now On, y es el tema que hemos elegido precisamente, el que daba título a este álbum de Glenn Hughes. (Risa) beats inside my head. You know I'd rather be with you and feel your touch. When I was lost, I knew you'd rescue me. I paid the cost and now I'm finally safe. And now I know that this was meant to be. It's all too much. Now I'm walking down the lonely road, and your face is all I see. I can't imagine that your love would come my way. I need shelter from the storm. I'll be stronger from now on. I need shelter from the storm. I'll be stronger from now on. I was looking for the chosen way. I was praying that I'd hear you say, now it's time to let it go. It's all in my mind. Now the time has come, this had to be. When the mountains fall into the sea, and you'll be waiting there for me every time. As I wander in the fields of home, as I see the light of day, I can't imagine that your love will come my way. I need shelter from the storm. I'll be stronger from now on. I need shelter from the storm. I'll be stronger from now on. Sin duda una de las voces de nuestra música, Glenn Hughes, impresionante. Y bueno, pues ya sabes, hace de muchos estilos. Precisamente este álbum, pues bueno, tiene toques tal vez, bueno, pues más blues, más de todo. Tiene un poco este disco. Y bueno, pues nos gustaba mucho recordar este tema del grandioso Glenn Hughes. Y bueno, vamos a continuar con otra novedad. Se llama Brian Dallas, nos sorprendía con un EP en esta semana. Bueno, pues es un EP que además lo ha sacado para descarga gratuita completamente. Te tienes que ir a su página, www.thisisdallas.us. Te repito, THISIS Dallas, DALLAS.US. Ahí tienes en su propia web, puedes descargarte el álbum. Este EP lo ha sacado de forma gratuita y la verdad es que ha sido una sorpresa porque, bueno, pues hay un tema que ya está rulando bastante por ahí por el YouTube, pero bueno, vamos a poner otro tema porque, bueno, pues nosotros si nos dan cosas gratis pues también nos la bajamos, claro. I Close My Eyes, él es Brian Dallas. Between the sun and the moon, and all things must change. Nothing stays the same. Oh, babe, you're too good to be true. Guess I was dreaming, but now I'm awake, and you're slipping. Está ahí Dallas, como te decíamos, es un álbum que, bueno, pues él mismo ha puesto en su web para descarga. Y bueno, ha sido una de las sorpresas este disco, que bueno, no todos los temas, los cinco temas me parece que tiene, no están todos fantásticos, pero bueno, sí tiene por lo menos tres que nos gustaban bastante. Vamos a continuar, a anunciarte que en en el día de mañana, el mañana sábado, en la sala Ritmo de Compás, a partir de las 8:30 será la apertura de puertas, tocará Crash, que es una banda a tributo a Bon Jovi, que además tiene unos músicos impresionantes, Pau Gálvez a la voz, Pablo Padilla también a la guitarra. Realmente son músicos muy, muy, muy interesantes los que van a hacer este tributo a Bon Jovi mañana en la sala Ritmo de Compás aquí en Madrid. Y bueno, pues te animo a que vayas, 10 euros lo hace nuestro amigo Vidal, que como siempre hay que apoyarle, la verdad es que es un personaje sin duda increíble. Y bueno, pues mañana nos ha traído a esta banda, nosotros lamentablemente no podremos estar, pero bueno, en otra ocasión seguro que los veremos y ya nos contaréis. Vamos a poner precisamente para celebrar ese concierto, te decía, 10, me parece que son 10 euros con copa, con consumiciones, la entrada, lo que cuesta ver a esta banda tributo a Bon Jovi de Crash con Pau Gálvez y Pablo Padilla al frente. Y bueno, para celebrarlo, pues ¿a quién vamos a escuchar? Todavía recuerdo cuando me traía este single, la verdad es que de unos desconocidos, Bon Jovi, John Bon Jovi, me llegaba este Runaway y lo traíamos de fuera. En single, me acuerdo perfectamente. Y bueno, flipando, claro. Qué buenos dos primeros discos, bueno, y un tercero también, por supuesto. Luego tal vez a mí me gustan menos, salvo algunos temas. Pero sin duda una banda referencia a los Bon Jovi. Recuerda mañana a la banda Tributo Cruz en Ritmo y Compás. Te recomendamos el concierto. A partir de las 8:30, 10 euros con consumición. Y bueno, vamos a continuar en Vigilante. Vamos a ir al año 1988, la banda New Frontier y este I Think About You. Un tema, bueno, un tema y un disco que nos encanta. New Frontier. I'm not afraid to die. Qué bueno, New Frontier, sonando en Vigilante en Onda Latina 87.6 de la FM y www.ondalatina.com.es. Vamos a continuar en esta tarde de viernes, estaremos hasta las 6 de la tarde acompañándote con lo mejor de la música Ori y West Coast. Ya sabes que, bueno, pues podemos tocar alguna vez un poquito de hard, pero bueno, lo habitual, incluso por debajo también, pero bueno, lo habitual es que suene bastante ahora alguna pincelada de West Coast, más que nada porque, bueno, pues intentamos que también entres en el mundo del West Coast, que hay cosas realmente interesantes. Vamos a viajar hasta Australia. Ya no vamos al álbum Nothing But The Truth, la banda Southerson, otra de las bandas que a mí personalmente me encanta. No vamos a escuchar los temas, hay siempre algunos temas que tienes que poner varias veces, pero no, hoy vamos con otro, vamos con este Let Me To Other de la banda australiana Southerson. This night, this place tremble in my hands. There are lights on the screen, but I see you. Summertime, cotton dress, ribbon in your hair. Warm nights on the coast road, yes, I see you. Lost direction, my heart ran dry. Take me back to the start. Oh my darling, oh my love, only you I'm thinking of. Come find me, lead me to water. Oh my darling, oh my love, this Yeah. Qué bueno, Southern Son, sonando en Vigilante en Onda Latina. Vamos a continuar, vamos a ir con O'Ryan, el álbum Something Strong, otro disco que, bueno, pues a mí también me encanta. Hay tantos que me gustan esto. Este álbum salía, no lo pone en la contraportada, pero quiero recordar por el año 91, es cuando salía este álbum para Parachute Music, el disco de este personaje. Y la verdad es que, bueno, pues tiene temazos como aquel Strange and Love, que es bastante, bastante conocido, y no es el que vamos a escuchar. Hoy también nos ha tocado poner otro distinto del amigo Rayo. Vamos a ir con este Reaction. Que bueno, el amigo Ryan, el inglés, aunque bueno, pues yo creo que es de ascendencia escocesa, que bueno, pues sacó este fantástico disco. Luego también participó, si no recuerdo mal, sí, creo que sí, en algún álbum de Fenómena, el amigo Ryan. Yo recordaré en Inebrition, además. Y bueno, vamos a continuar en el año 1988. Vamos con una banda tal vez más desconocida. Ellos se llaman The Cheaters. El álbum Sin of Fire es el título del disco. Vamos con ese Take My Heart. Hoy con el inglés estamos como todos los días, pero un poquito peor. Nos estamos enredando más. Vamos con esta banda que te digo, sacaba el álbum en 1988. Se llaman The Cheaters. Escuchamos a The Cheaters, un aire muy escándalo, como has podido comprobar, y bueno, pues sí, con chica al frente cantando, como nos están preguntando ahora en Facebook. Este álbum se llama The Sin of Fire, salía en 1988, repito, The Cheaters, C-H-E-E-T-E-R-S, ERS es la banda que acabamos de escuchar y que, bueno, pues tiene ese tema que la verdad es que es increíble. Vamos a continuar, nos vamos a ir a Dinamarca, nos vamos con la banda Brother to Brother, el álbum se llama Freedom y, bueno, vamos a tranquilizarnos un poquito en esta tarde, vamos con este Run to You, como te digo, de los daneses Brother to Brother. Of life in a moment of truth, it's my heart against my mind. Different ways I know I must choose, searching for that love divine. All our hopes may bend out of shape, and our dreams may fall apart. To move, for it's too late to hear your answer in my heart. No one knows what tomorrow brings. All we've got is right now. Looking out for a change of things. I know I'll reach your heart somehow. I will run to you. Let my heart follow your call. I will run to you. I may fall. Gonna need all your love to stand tall for me. I've been tasting the winds of our time. Enough to feed a soul. They're just blowing to please the mind, but they leave the truth untold. No one knows. Brother to Brother, la verdad es que son la leche, son un montón, son 8 personas, creo, el grupo este Brother to Brother. Vamos a continuar en Vigilante hoy, bueno, pues nos hemos traído algunas rarezas de esas que nos gustan y también por supuesto, bueno, pues un poco de todos los estilos también. Toca ahora escuchar algo de High Tech. Te vamos a poner una banda que sacaba este álbum en 1986. Tiene más álbumes, tiene, creo recordar, otro disco y otro EP, aparte de este que vamos a poner, que es un álbum sin título, se llama como la banda, Limited Warranty, es la banda. Y vamos a escuchar un tema que siempre me gustó, este Hit You From Behind, es el tema que hemos elegido de Limited Warranty. Escuchamos a Limited Warranty, la verdad es que el sonido no era lo mejor, está sacado de un vinilo, claro. Y bueno, pues la grabación no es perfecta. Y esto pasa por escucharlo antes de ponerlo. Me recordaba este tema, pero mira. Bueno, vamos a continuar con algo que sí tiene una producción impresionante. Te estoy hablando de un álbum que hay que recordar, con el gran Goran Edman a las voces. Te estoy hablando del álbum que salía en 2011, es Secret Love de Crossfade. Y este tema que, bueno, pues de vez en cuando nos tenemos que ir poniendo, ya para mí se ha convertido en todo un clásico. Closer to the Fire, ellos Crossfade. We'll be right back. starts today without delay. Come what may, lying to your heart. Bueno, es Crossfade, con el gran Goran Edman a las voces. Un álbum, para mí, de los preferidos del año 2011, sin duda. Vamos a continuar, vamos a ir con un par de rarezas ahora seguidas y luego, pues bueno, pues te vamos a ir ya con buena música. No es que lo otro sea malo, pero bueno, más conocido, me queríamos decir, ¿no? A partir de dentro de un ratito, y estaremos hasta las 6 en punto. Acabamos de cruzar la primera hora aquí en Vigilante, en Onda Latina, en 87.6 de la FM. Total directo, son las 5 y 6 de la tarde, hoy día 15 de junio. Y bueno, por supuesto, cualquier otro horario que nos escuches, pues perfecto. Vamos a ir con una banda que sacaba este álbum llamado Vinyl Valentine en 1992, se llaman The Max, y vamos con un tema también tranquilito, este When All Hope Is Taken, es el tema que vamos a escuchar de The Max. Thank you. Pues ahí escuchábamos a The Max sonando en Vigilante. Y vamos a continuar. La banda se llama Neo A4, el álbum de Hardway. Y este That's the Way es el tema que vamos a escuchar ahora. A continuación en Vigilante. What you saw in the past leaves you feeling like you always come in last. That's no way to see yourself. Wishing you were someone else. That's no way. Hasta ahí Neo A4, escuchamos en Vigilante. Vamos a continuar, estaremos hasta las 6 en punto, luego te diremos sobre el concierto. Hoy hay un concierto en Madrid, en la Sala Orange, es una banda, se llama Toro, hacen tributo a Toto, y la verdad es que está bastante bien. Nosotros nos dejaremos caer por ahí esta tarde, y bueno, pues luego te contaremos algo, además, bueno, pues por supuesto pondremos a Toto. El otro día nos pedían un tema de Peo, y bueno, pues la verdad es que nos quedamos con las ganas, escuchamos el tema, y esta semana, pues bueno, como habíamos rescatado el CD, pues nos hemos puesto a escucharle de nuevo. Y bueno, pues la verdad es que nos apetecía mucho recordar también otro tema, aparte del que nos pidieron, que era buenísimo. Nos apetecía recordar este Call This Be Love, el tema que abría el álbum Look What I Have Started de Peo. Like an angel dressed in white. pretending that you tried. But I waited to see you through. Break it all up. Hasta ahí decíamos el tema de Tipel, el fantástico álbum de Replay, ese Always Pretending, es el tema que escuchábamos. Vamos a continuar, vamos a recordarte algo que no habíamos recordado en toda la tarde, ¿eh? Ha nacido Life for Hour. Su pasión por el hour y el rock melódico y la necesidad de disfrutar de esas bandas que poblaron nuestros sueños ha sido la principal motivación del nacimiento de una nueva promotora de conciertos que se ha convertido en nuestra gran esperanza y que desde hoy transformará nuestras utopías en realidades. Lo hacen a lo grande en un debut con un cartel de ensueño el sábado 22 de septiembre en la Sala Caracol de Madrid, donde nos presentarán en su primera descarga a dos hermanas francesas apadrinadas por Frederick Slama y acompañadas por la formación de Lion Billy Hardline, Chasing Violets. A continuación descargarán su espectacular directo y presentando su nuevo disco, los catalanes Hard Dreams. Y como fin de fiesta, cerrando una noche mágica que seguro va a ser la primera piedra de un sólido edificio que necesita de todos nosotros, la mítica banda sueca de Lahore por excelencia y con su formación original, Alien. Recuerda, sábado 22 de septiembre en la Sala Caracol de Madrid. La unión hace la fuerza. Bueno, pues ahí tenemos a nuestro amigo Jesús. La verdad es que muchísimas gracias a todos, toda la gente. Estamos recibiendo un montón de apoyo por todos los sitios, páginas italianas, francesas, la australiana, melodyrock.com, montón de blogs, por Facebook, etcétera, etcétera. Muchísima gente además ayudando desinteresadamente, de eso se trata, que llenemos ese concierto para que podamos hacer muchos más. Y eso no es lo que nos mueve, no nos mueve otra cosa, os lo aseguro. Bueno, si no has comprado tu entrada, no desesperes. Ticketmaster, no te esperes mucho. Ticketmaster la puedes adquirir, que bueno, pues o bien por internet y te la reservas y la recoges cuando quieras. o bien puedes ir directamente a Fnac, puedes ir a Carrefour, Viajes Halcón, tiendas tipo. Y bueno, muchísimos sitios. En la página de Ticketmaster puedes ver dónde puedes pasar a por ella, no la típica entrada de papelón para imprimir en casa. Está diseñada por nosotros y bueno, pues tiene sus colores en blanco y negro, pero bueno, está bastante bien la entrada. Y bueno, pues ya sabes, si quieres ir a este concierto, son 25 euros más los gastos de distribución que se lleva Ticketmaster, claro. Y bueno, a partir de mañana, ya te lo iremos anunciando, también en Sun Records, en la Plaza de Santo Domingo, también tendrás mañana a la venta entradas de ese concierto el 22 de septiembre que te esperamos. Y que bueno, de verdad, lo hemos hecho con muchísima ilusión y bueno, pues la gente, nos, como te decía antes, nos está ayudando de una forma increíble en muchos blogs, el blog de Biri, el amigo Jesús, en otros programas de radio. La verdad es que muchas gracias a todos. Estamos llenos de orgullo con esa muestra de apoyo, que es lo que más nos importa. Y por supuesto, tenemos que llenar esto. Y no me vale que estoy en no sé dónde y vivo no sé dónde. Hay que moverse, ¿eh? Si queremos ver a Or y nos gusta la música, toca ayudar a esta promotora, que sin duda os traerá mejores conciertos también próximamente. No mejores, sino conciertos de la misma calidad que Alien, si todo sale bien, que eso esperamos. Y bueno, pues toca apoyar ya de una vez en este país. Si ahora somos muchísimos, pero nada, estamos dormidos y no nos unimos, ¿eh? Y vamos a continuar con buena música ahora en Vigilante. Yeah. Otro que nos encantaría que volviera, el amigo Michael Morales. Tum es el álbum, un álbum que salía en 1991. Bueno, decirte, porque se nos está echando el tiempo encima y la verdad es que no sé si nos va a dar tiempo a poner las canciones que queríamos. Decirte que esta noche en la Sala Orange, en Serrano Jover, tocan Toro, que es una banda de tributo a Toto. Que varios amigos nos han dicho que son bastante buenos. Esta noche a partir de las 9 y media, creo que hay un telonero, no estoy seguro. Creo que es una banda de tributo a Tina Turner, creo, pero no estoy seguro. Y luego los Toro en la Sala Orán, Serrano Jover, que está en Princesa. 10 euros la entrada con copa y 8 con cerveza o refresco. O sea que bueno, pues por allí estaremos también esta noche. Y bueno, esperemos ver a mucha gente del programa. Por supuesto que la gente no puede ir al concierto, lo entendemos, ¿eh? Tenemos amigos que, bueno, pues trabajan o están de vacaciones, es normal. Pero eso sí, ayudarnos, vendérselo a vuestros amigos. Tenemos que llenar esa sala Caracol, que son 500 personas, ¿eh? Que no son pocas. Nos apetece mucho, nos hemos embarcado. Ya sabes, a finales de los 80 queríamos, dimos a conocer todo lo que pudimos en la hora, ahora otra vez. Y bueno, el siguiente paso es a promotora para traer conciertos no tan habituales a Madrid. Y por supuesto, nos encantaría hacerlo en más zonas de España, pero es imposible. Intentaremos hacer 3 o 4 bolos al año importantes. Si no, perdemos mucha pasta en este primero, ¿eh? Pero bueno, yo creo que irá bien. Va muy bien la venta de entradas. Y estoy seguro que toda la gente que pueda ir al concierto estará y estaremos encantados. Bueno, vamos a continuar y va a ser una gran fiesta, ¿eh? Te aseguro, Freddy Slaman en el escenario también, ¿eh? Y alguna sorpresa más que ya te contaremos más adelante. Vamos a ir con un álbum, vamos a recordar el álbum Brigade the Heart, la banda de las hermanas Wilson y este Cruel Nights. Qué bueno, Mike Thomas en la película Sin, una banda sonora impresionante esta de Sin. Y bueno, por supuesto, la voz de Mike Thomas, que es increíble. Vamos a continuar en Vigilante. Recordarte también, que si no mis compañeros de Life for Hour me matan, tenemos web ya, que incluso tienes enlace para llegar a la sala, para comprar entradas, etcétera, lifeforhour.com. Búscala, live4hour.com. Ahí tenemos noticias de las bandas, etcétera, etcétera. Y aparte de todo lo de Facebook, el grupo de Facebook de Life for Hour, la página de Facebook de Life for Hour, Vigilante, nuestro mail, lifeforhour@gmail.com, igual que el mío, vigilanteahor@gmail.com, nos podéis escribir y preguntar cualquier cosa. Vamos con otro clásico imprescindible, es Where the Fire Lies, Tin Fijan. See me coming. Bueno, pues lo dicho, esta noche nos veremos en ese concierto de la banda tributo a Toto Toro en Madrid, en la sala Orange. Mañana que Cruz, que es una banda tributo a Bon Jovi, en la sala Ritmo y Compás. Es en fin de semana de bandas tributo de lo nuestro. Y bueno, a Bon Jovi no iremos, no podemos, pero sí estaremos esta noche en Toro, por si nos vemos. Y como siempre, darte las gracias por haber estado ahí acompañándonos durante estos 120 minutos en la edición 65 de Vigilante. Ya nos queda poquito para irnos de vacaciones. Yo creo que por lo menos 3 ediciones haremos, en alguna de ellas algún especial. Y bueno, a ver si empiezan a salir más novedades, porque estamos un poquito flojitos estos días. Y bueno, nos vamos a despedir hoy con una banda española. La verdad es que todos Los tenemos desde luego en lo más alto. Nos apetecía despedirnos en el día de hoy en Vigilante con esta banda. Gracias, hasta la semana que viene. Chao, 91 Suite. Vigilante. I guess it's time for us, you say.